Un hombre inteligente sabe que cuando muera, irá solo a la tumba. Por eso, no buscará complicar su existencia con las mujeres. Buscará reproducirse para que su genética sea transmitida al futuro. Genética que contiene la información sobre sus ancestros y del mismo. Es como vivir para siempre, teóricamente, en el mundo real, no en el mundo místico. Su descendencia no serán clones de él, sino que serán, como Dios y el diablo, el bien y el mal, su miseria o su riqueza, quiera que sean. Por eso, el hombre inteligente se aparta de sus crías, sabiendo cuándo hacerlo. Luego, se dedica a estudiar o crear cosas que mejoren la existencia de su mundo humano, siempre pensando en el bien para esas crías. La función de la mujer es la de gestarlas dentro de su cuerpo y luego cuidarlas de todo problema que les impida crecer normalmente. Podrá tener crías con cuanto hombre desee tener crías, pues su función biológica natural es esa, la de parir hijos, luego envejecer y morirse, sin andar jodiendo la vida a las nuevas generaciones, sabiendo que completó su misión en la vida. Dentro de 1000 años, todo este esfuerzo del hombre dará como resultado una especie mucho más avanzada y culta, menos frágil, creada a partir de hombres inteligentes que sacrificaron su felicidad por la especie humana. Ya no serán como los chimpancés, no bailarán cumbia, ni reguetón, ni adorarán a la banana o al tambor. No tendrán hijos e hijas deformes, lisiados, mongólicas, mongólicos, Teletubbies o estrellas de farándula. Será una nueva humanidad. La raza blanca superior iba en ese camino hasta que se vio tentada por los chimpancés en vivir de la sangre ajena, en destruir el mundo escuchando a Bob Marley, en no aprender del universo y sus secretos. Pero otros no se tentaron y continuaron evolucionando. Negar que ellos existen es negar la propia conciencia, los secretos de la naturaleza y al propio universo. Un hombre inteligente no aspira a ser adorado por una especie que erró muchos de sus caminos. Un hombre inteligente deja su huella eterna y se vuelve eterno en ella. Ese es un sacrificio que vale la pena para que la especie actual humana evolucione. Lo hicieron los antiguos griegos, y su sabiduría es eterna, justamente porque no eran como las civilizaciones actuales. El hombre inteligente no es un chimpancé. Es un hombre inteligente. Todo lo demás dejará de serlo cuando ese nuevo hombre navegue en el cosmos y sea vista por culturas extraterrestres, culturas como la de la especie humana actual, como dioses. Así pasó, así pasará. Y será gracias a los hombres inteligentes que miran el futuro como si vieran dónde estarán dentro de 1000 años. Para ese tiempo, la mujer será civilizada y domesticada, teniendo la oportunidad de ser eterna, como el hombre. Atentamente, Zaratustra.